ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado. No te confundas, ¿eh? El cambio. Solo